Mañana serás un ángel, no lo podré saber jamás. Hoy he sido un monstruo, en este caso las conclusiones están de más. Vas a reírte cuando te extrañe, porque tú sabes, 20 años en el tango es nada. Corté los hilos para descender en terrenos oscuros, lugares de miedo, donde todos los ojos me miran sombríos. Voy con fe, nada más, nada más, rompiendo a la ex-fe, ex-fe, ex-fe, ex-fe. Estoy de nuevo dentro, al fondo de la botella, y sin embargo sé que el centro es el mismo. No sé, puede reventar, no sé, puede quebrar esta mala pata. Los ángeles me borran, tus piernas me alborotan. Valgo y con fe, nada más, nada más, rompiendo a la ex-fe, ex-fe, ex-fe, ex-fe. Solo en la frente. Debería dejar de alimentarme de carne viva, dejar la sangre, dejar la saliva.